Cuando te miro de frente, siento que mi cuerpo vibra como nunca. Cae un rayo de repente, siento que mi mente se vuelve insegura. Con las ganas que yo tengo de abrazar tu cuerpo y soñar, alerta, me estás poniendo un cerrojo y tú no me abres la puerta. Tú eres para mí mi mundo y fuera de ti yo no encuentro nada. Y solo soñar tus ojos me siento flotar sobre mi almohada. Solo tengo pensamientos de besar tus labios y volverte loca. Y me muero poco a poco por los besos de tu boca. Corazón, déjame tu sabor, que quiero ser todo tuyo y no te das cuenta. Trata de comprender, quiero solo querer. El cuerpo que yo te ofrezco no admite esperar. Tú eres para mí mi mundo y fuera de ti yo no encuentro nada. Y solo soñar tus ojos me siento flotar sobre mi almohada. Solo tengo pensamientos de besar tus labios y volverte loca. Y me muero poco a poco por los besos de tu boca. Corazón, déjame tu sabor, que quiero ser todo tuyo y no te das cuenta. Trata de comprender, quiero solo querer. El cuerpo que yo te ofrezco no admite esperar. Abre tu corazón, déjame tu sabor, que quiero ser todo tuyo y no te das cuenta. Trata de comprender, pienso solo en querer. El cuerpo que yo te ofrezco no admite esperar.